Nos debería, hace un ratito hablamos con el presidente de Belgrano, vamos a hablar con el presidente de All Boys, con Pablo Llorio. Pablo, Johnny Moleker y Daniel López te saludan, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va, audiencia? Buenas tardes. Bueno, Pablo, vamos a arrancar charlando un poquito del club, contanos cómo está después del aislamiento y ahora en esta nueva fase 2. Bueno, el club está superando una etapa de adormecimiento, donde la pandemia hizo que la gente sola fue un poco más reticente a la actividad y a su vez las restricciones a la movilidad, las restricciones al uso de las instalaciones, las restricciones del protocolo, que el protocolo nos indica a las distintas actividades, han hecho que mermara en forma importante la cantidad de gente que transita diariamente el club en las distintas actividades. Afortunadamente no han sido largos los periodos de restricción absoluta, los hemos podido superar y bueno, estamos en esta nueva normalidad que tenemos algún tipo de condicionamiento al desarrollo, a la práctica de las actividades. ¿Y en este tiempo del parate han aprovechado a hacer alguna obra, algo que había pendiente en el club? Sí, se ha hecho, ahora les voy a comentar, pero la realidad es que el combustible de las obras es la actividad. No tuve oportunidad de escuchar al chino, pero en todos los casos los clubes se alimentan de la actividad y de los deportistas que transitan por ella diariamente. Entonces faltaba una parte importante. Por allí estaban las instalaciones con menor intensidad de uso, pero bueno, los fondos por ahí son más complicados. No obstante, hemos hecho en todas las instalaciones, nuestro club funciona en gran parte con un grupo de apoyo de la comisión directiva, pero basado fundamentalmente en la actividad de las subcomisiones. Entonces la subcomisión de fútbol infantil ha hecho una obra gigante allá en el predio aeropuerto, donde se han instalado riego por aspersión en 4 canchas, lo cual es una obra fundamental para el cuidado del piso de que se lo maltrata diariamente por la cantidad de chicos y bueno, eso optimiza las horas de riego, sobre todo porque son a la noche, es donde se optimiza el uso del agua que se le echa. Entre otras cosas que se están haciendo allá, hay un proyecto de reforma del acceso. La gente de la subcomisión del fútbol, no llamémosle profesional, pero de primera división, de los planteles competitivos, tampoco ha parado. Recibió un impulso muy grande el año anterior con el desarrollo de la Araucanía, donde recibimos subsidio de la provincia destinado a reformas en los vestuarios. Lamentablemente la realidad de nuestro país, de nuestra provincia, hizo que esos fondos no nos alcanzaran, pero la obra se continuó y lo que no estaba previsto, que era la instalación de la renovación de las plateas, después de muchos años, se avanzó con la obra de la gente de la subcomisión que recaudó fondos y en breve podremos disfrutar de las nuevas plateas instaladas en el Turnes, que por allí es la obra más visible que vamos a tener. Claro. Pablo, buenas tardes. Además de esto que recién mencionabas, tengo entendido también que los bancos de suplentes también fueron remodelados, ¿no? Además de los vestuarios y las plateas, como decía recién. Y ahí perdón, te sumo una más, aprovecho y te hago dos en uno, digamos. All Boys es uno de los clubes, hablando de fútbol principalmente, que más inversión hace, ¿no? En su plantel, en su cuerpo técnico, en distintos anexos como el gimnasio, psicología, nutrición. ¿Cuál es la situación hoy del fútbol en All Boys? ¿Han podido afrontar los gastos que genera uno de los planteles más costosos acá? Bueno, te voy por parte. El proyecto, al rediseñar nosotros de fondo lo que fue el vestuario, nosotros tenemos el famoso túnel, que realmente al estar obviamente bajo tierra, lo que filtraba permanentemente humedad, era la verdad que difícil de mantener, entonces el proyecto del arquitecto fue eliminarlos, y eso ya seguramente lo han visto ustedes porque quedó inaugurado con la parte de los vestuarios ya terminada. Uh-huh. Al realizar ese cambio nos permitía poder cambiar los bancos suplentes y meterlos un poco más abajo de la tribuna, lo que le daba protección y fundamentalmente mejoraba la visibilidad de la platea baja. Así que esa es la parte con la que se está avanzando de ahora, despacio y sin ningún tipo de urgencia, porque bueno, ya tenemos definido que no va a haber competencia oficial en lo que queda del año, así que esa es la parte que se está ahora. Además de eso, se había sembrado, ha estado verde, espectacular el piso está hermosísimo, y bueno, esas obras son las que están hoy en día en mantenimiento en lo que es el estadio. En lo que respecta, no sé si somos los que más gastamos, sí tratamos de lo que hacemos, de hacerlo bien, de repartirlo entre lo que es el desarrollo del plantel, del cuerpo técnico, y ir manteniendo las obras, que realmente son difíciles, pero bueno, tratamos que nuestras instalaciones no solo se mantengan, sino que se vayan mejorando. Este periodo de restricción ha hecho que tengamos que reestructurar, reorganizar un poco. Se ha seguido teniendo el apoyo de gran parte de la gente que apoya aún habiendo competencias, y básicamente todo ese dinero se ha redireccionado a obra. No ha habido gran inversión en lo que es el plantel, al no haber competencia ni entrenamiento. Los entrenamientos han estado vedados mucho tiempo. Ustedes saben que heredamos una situación en el fútbol que se maneja desde Buenos Aires, y mientras los planteles de Buenos Aires no pudieron entrenar, hubo épocas que acá se podría haber entrenado y no se hizo. Y bueno, ahora al no haber competencia ya oficial, lo que es primera división no se está entrenando. Te queríamos consultar también, Pablo, por el tema del básquet y la participación en el torneo federal. La semana pasada habló con nosotros Juan Cruz Gabaza, el técnico, y fue crítico con la dirigencia. Dijo que la dirigencia estaba un poco lenta y necesitaba activación para terminar con la incertidumbre que había en el plantel. No sé qué, si pudieron escuchar esto, qué opinan. Sí, no, en realidad lo hemos escuchado en propias palabras de Juan Cruz. El personal disiento con él. El club va a veces sí lento, con pie de plomo, pero la realidad es que no hay ningún tipo de competencia determinada. Entonces, nosotros mal estaríamos confirmando un plantel o confirmando algún nivel de organización cuando no hay definido un calendario, ni siquiera una forma de competencia. Claro. Lamentablemente, nosotros siempre digo que en el básquet tenemos el 80% de lo que se necesita para jugar un torneo como el federal, lo tenemos armado, seguro, que era el plantel, que demostró estar a la altura de las circunstancias totalmente, y nos faltaba, siempre nos falta, siempre el dinero, el presupuesto, el 20% que nos falta. Lamentablemente, la nueva conformación de la confederación aspira, no sé si lamentablemente, tal vez sea un paso superador para el básquet, el tiempo lo dirá, pero bueno, a lo que respecta al boys, el proyecto no significaría cambiar y reestructurar algunas cosas. Claro. En ese, mientras tanto, no se ha definido. Ha habido un proyecto que nos participaron, nos informaron y nos pidieron la opinión, nosotros la dimos, como participan. Todos pedimos una gradualidad en los cambios, que no sean abruptos, que empiecen el año que viene, pero a su vez a todo esto le agregamos esta situación de pandemia. No olvidemos que un torneo federal significa cambiar de provincias, y hoy no se puede pasar de una provincia a otra, hoy, mañana, la semana que viene. Sí. Entonces, por ahí nos dejamos llevar, sí, como hinchas, o creo que por ahí le pasa a Juan Cruz, que tiene la necesidad de tener su plantel ya conformado. Los comentarios, las voces dicen que el torneo empezaría en marzo, pero la realidad es que no hay nada confirmado y nada seguro, y creo que va a privilegiar la situación sanitaria que tiene el país. O sea que hoy, si el torneo se reanudara en febrero o marzo, tendrían que analizar todavía la posibilidad de entrar o no, digamos. No, eso estaría definido, salvo que el tema es que el torneo no se sabe cómo se va a jugar. Entonces, sí. Si vos me decís el torneo es el mismo que viene jugando, yo te diría el 99,9% de probabilidades que Old Boys esté presente. Si las reformas son tan abruptas como pide la CAB, bueno, ahí sí tendremos que... creo que todos los clubes de La Pampa lo va a pasar porque fortalece mucho la competencia de los jugadores jóvenes y nosotros los tenemos, pero lamentablemente en nuestra provincia, por si le pasa a todos los clubes de La Pampa que juegan el federal, los chicos a los 18, 19 años a más tardar, se nos van de la provincia a estudiar y por ahí sí siguen jugando al básquet en Córdoba, en Buenos Aires. Entonces el proyecto de la CAB habla de muchos jugadores de 21 años y jugar con chicos de 16, 17, que son los que nos mantienen en nosotros, podríamos hacerlo, pero significaría una ventaja importante. Claro. Así que, definido el reglamento, inmediatamente nos vamos a definir nosotros la participación o no. Bueno. Nuestra responsabilidad es cuidar el patrimonio del club, y ya esto lo hablamos con los jugadores, obviamente, que vamos a hacer toda la fuerza para poder mantener el plantel completo y tener una nueva participación en el torneo que realmente para nosotros ha sido muy, muy interesante y nos ha movido toda la estructura de inferiores que ven reflejado en los chicos que el día de mañana pueden jugar. Pablo, quedó claro ahí la explicación justamente de la situación actual del básquet. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes por permitirme llegar a los salvoyenses. Pablo Llorio, presidente del Club Old Boys, que nos hablaba un poquito de la actualidad del fútbol y también del básquet.